En la noche, en la noche, en la noche. En la noche, en la noche. Un sonido que capta tu presencia. La noche en Radio Vox 102.9. Solo a te. Scusa l'imbarazzo, un po' mi prende, imbranato come se tu fossi il primo amore mio. Tieni questa chiave se ti serve, dietro quella porta trovi questa vita mia. Mi innamoro di te. Mi portano a storie che duravano una sera o poco più. Non ho mai bevuto con il cuore, come faccio questa sera solo perché ci sei tu. Innamoro di te, perché se chiudo gli occhi stai dentro di me. Innamoro di te, perché tutte le strade mi portano a te. Innamoro di te, ogni volta che guardi una parte di me. Sei la mia verità, chiuso nelle bugie di chi ha sempre pensato alla sua libertà. Just go home before the morning came. But no one ever knew me like you do. When you're around, I don't wanna leave you. 'Cause there's one love and love in the night. More love than holding you tight. I still want you, there's more love. Though part of me may be satisfied, the heart of me will never survive when the night is through. I still want you, there's more love. And if you run from me to a new, 'cause you're afraid I won't be true, love. And if he whispers love and it feels so right, remember lies come out at midnight. Oh, there's more love than love in the night. More to love than holding you tight. I still want you, there's more to love. Though part of me may be satisfied, the heart of me will never survive when the night is through. I still want you, there's more to love. Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Y acá, como todos los lunes, de 21 a 24, amigo del americano, con la mejor música del estilo americano. ¿De quién? De la mano de quién, que ahora lo vamos a presentar. Muy buenas noches a nuestro operador técnico, el señor Damián Espadea. Hola, amigo. Adrián. No, ¿cómo Adrián? No, Damián. Damián. Te confunde, Mario. Muy buenas noches, señor DJ Juan Carlos Silvestro, number one. Muy buenas noches a todos acá. Gracias, gracias por estar del otro lado. Ya somos un montón, gracias a Dios. Nada, hay que compartir. Yo no sé cómo se hace esto, pero bueno, hay que compartir. Tranquilo, de a poco. Mire que ya hay bastante, ¿eh? Recién bueno, empezamos, más, así que muchas gracias por el aguante, ¿eh? Bueno, muy buenas noches, Pochi, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están a todos? Volvió la Pochi. Volvió la Pochi, con el frío. Viste que los lunes, viste, Damián, que los lunes van cambiando. Hoy faltó. Viene la Pochi. No vino la morocha. ¿Viste? Ay, y así. Falta y así. Algo. La morocha ahora no tuvo ni problema con el huevo, ni problema no sé qué. Ahora. La luz. Para mí que no pagó la luz y lo cortaron la luz. Así que dice que tenía que pegar lo del sur y iban a venir a las 12 de la noche. A la cuadrilla. Medio raro, así que. ¿Qué pretende usted de mí? Sí, la verdad que sí, Bueno, vamos a saludar. Muy buenas noches, Fabián López. Hola, Juancito Mono Iri. Buenas noches, dice hola, Fabián. Hola, Fabi. Saludo para vos y para Sandra. Gladys Acosta. Hola, hola, Juan. Hola, Gladys. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Sí, no. ¿Y nosotros, monito? ¿Nosotros qué? No nos saludan. Sí, hola. Ahí Fabián saludó. Sí, hola, Fabián, Juancito, sí. Mono Iris. Buenas noches. No. Hola, hola, Juan. Así que, Antonio de Giuseppe, anoche, Nadie Star. Un espectáculo, Nadie Star anoche. Igual que el sábado, Ultra Night también, ¿eh? Así obvio. Que, gracias a la gente por el aguante. Muchísimas gracias. Antonio de Giuseppe dice: muy buena noche para todos. Lindo escucharlos, dice. Gracias. Gladys Acosta dice: hola, Iris. Ahí te están saludando. Ay, amigo. Bueno. Ahora saludo al mono también. Al monito. Tranqui. Gracias por estar. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ya saben, si se quieren comunicar con nosotros, el teléfono de la radio 116-470-47. 6470-47. Es el teléfono de la 102.9, vos. Esta es tu onda. Bueno, vamos a saludar a la directora de la radio, que la vi cuando estaba esperando al señor Silvestro, la vi ahí, estaba afuera. Así que me saludó. Un saludo, un beso muy grande para la señora Claudia Da Porta, directora de la 102.9, vos. Bueno, ahí está la prima. La prima y muy buena noche, Henry. Y Dani. Un fin de explotado, dice Dani. Claro que sí, anoche estuvimos ahí también con Dani, sí. En Night Star, estuvimos. Anoche, la verdad que el Poche es un fenómeno. La verdad que me hace reír. ¿Qué? ¿Cómo lo quiero al Pocho? Es un amor. No, sí, encima Él baila a su manera y está bien, él se divierte a su manera, pero una parte del rock and roll. Ni vos podías hablar con la risa. ¿Viste cuando te quedas? ¿Nunca te pasó que te quedaste sin combustible? Y que, viste que arranca y no arranca. Y yo decía, arrancá, Pocho, arrancá, decía yo entre mí, no lo miraba. No. Te quiero, Pocho, te mando un beso grandote. Miriam Cardoso dice, hola. Me encanta escucharlo. Hola, Juan Silvestro, te mando un abrazo grande. Hola, Romy. Ahí está la Romy, Emilce. ¿Cómo anda, Emilce? Se la extrañó, Emilce, ¿eh? Bueno, pero el jefe tuvo que hacer. Me retaron y retaron y bueno, tú. Un mes más me tengo que aguantar. Hola, Vicky. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, genia? Dice, saluda al único e inigualable Silvestro. No te corta, Silvestro, nena. Qué pibe, loco, qué pibe. No, ¿sabes por qué? Porque sos grande. Por eso la ve larga. Perdón, no volverá a suceder. Muy bien eso. Se quedan sin comida. Saluden porque se quedan sin comida. Está preparando una tacita toda así para que la pueda comer. Porque ahora ya me deja comer el contenedor. ¡Epa! Ya puede manchar. Ya no estoy más con la pajita. Ahora estoy con la comidita, pero triturada. Bien ahí está ahí. Jorge Alberto, buenas noches, amigos, los quiero, dice. Jorge, gracias, Jorquito. Gracias, Jorquito, querido. Gracias, papá, nosotros te queremos también. Bueno, no esperemos más. Vamos a disfrutar de la mano del señor Juan Carlos Silvestro. Andaba Claudito Gómez por ahí también, así que le mandamos un beso grande a Claudito Gómez, gran DJ también, beso grande para vos, Claudito, y para Cris, dos excelentes personas. Bueno, vamos, DJ, usted a partir de este momento dele gas, vamos. Bueno, vamos arrancando. Por fin tu amor total recibiré. Ella mueve mis esquemas, tu sonrisa aleja mis penas y tu sola Ella mueve mis esquemas, tu sonrisa aleja mis penas. Bye.

saber cómo rezar, pero sabiendo. Me sostienes cada día sin pedirme nada más. Y aquí estoy tirando con lo que queda en pie, con el alma hecha un desván. Bueno, bueno, ahí estamos. Bueno, Miriam Cardoso decía, Juan, ¿podrás dedicar la canción hoy? Así que ya va a ir en cualquier momento, Miriam querida, ¿eh? Gladys Acosta decía, qué lindo. Hola, Martita Godoy. ¿Cómo está, Martita? Hola, buenas noches, amigo del americano, Iri Juan y al DJ Juan Carlos. Te extrañamos, Martita, el sábado, ¿eh? Ahí va tu tema, Marta, mirá. Marta Godoy dice, qué bueno verte bien, Juan Carlos, ¿eh? María Sirvidio, muy buena noche, chicos. Hola, Juan, acá cenando y escuchándolo. Gracias, María. Marcelo Salto, muy buena noche, genios y genio de la música. Feliz verte ahí, amigo, te quiero, simplemente único, yo dice. También, Marce, yo también, Marce, siempre, todos los días me está hablando. Marcelo dice, pasame el tema, creo en ti. Así que... ahí está, ¿eh? Qué lindo tema ese, Marta. Antonio Giuseppe dice, vamos, DJ, ponelo a 130 a full, dice. Bueno, vamos a tirar una acá que nos dio la idea el gran DJ Juan Carlos Silvestro. Ay, qué fofo. Quiero que escriban y que nos digan qué golosina, cuando eran chicos, iban al colegio, llevaban al cole, ¿eh? Así que ya saben, qué golosina. Cuando éramos chicos llevaban al colegio. Al colegio. O compraban el quiojito. Hay muchas. Un montón. Así que. Un montón. Escriban y vayan diciendo no. Hay algunas que ya no existen, pero bueno. Bueno, ahí nos delata la edad. No. Dale. Exactamente. Bueno, querido Dami, vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos por la 102.9 Box. Esto es Amigo del Americano. Dale. Silver Travel es más que viajar. Es tranquilidad, organización y experiencias que se disfrutan de verdad. Viajes grupales, destinos increíbles y atención personalizada en cada detalle. Elegí viajar seguro. Elegí Silver Travel. donde comienza tu historia. Viajes que se disfrutan desde el primer momento. 11 23 93 89 75. 11 51 11 66 18. silvertravel26@gmail.com. Instagram travel.silver. ¿Necesitas enviar algo urgente? Con Logística Shipment lo tenés en destino el mismo día. Envíos rápidos, seguros y confiables. Ideal para empresas, comercios y particulares. Contactalos ahora. 11 44 72 24 08 11 30 56 09 61. Instagram @shipment.ok. Logística Shipment. Tu envío en tiempo récord. ¿Te gusta bailar y querés llevarlo al próximo nivel? Llegan las clases de americano rock, clásico y combinado. Aprende con los instructores Sandra y Fabián. Corrección de pasos y postura. Nuevas figuras para tu coreo. Para bailar solo, sola o en pareja. Porque siempre hay algo lindo para aprender. Martes, 20:15 horas. Puerto de Palos, 356. Villa Domínico, Avellaneda. Informes e inscripción. Sandra, 11-6547-0408. Fabián, 11-5713-3992. Anímate, bailá y disfrutá el americano rock como nunca. Bueno, ahí estamos de vuelta. Che, mirá cómo ya empezaron a escribir, ¿eh? Muy vamos bien. A ir leyendo algunos. Qué grande, che, qué grande. No me quiero olvidar, ayer fue el cumpleaños de Antonito y Giuseppe, ¿eh? Así que un excelente cumpleaños pasó. Mucha gente tenía ahí, así que Antonito, la pasaste de 10. Bueno, che, decía Antonio, ¿eh? Capitán del espacio. Lo más. Carlos Martínez, el Messi. Hola, Carlito querido, ¿cómo estás? Gracias por el aguante, Carlito. Capitán del espacio, lo mejor del condado. La prima, Nancy Flores, galletita colegiales, dice. Qué fea, jaja. Sí, pero te compraban eso, otra cosa no había. Marta Godoy, Martita Godoy, dice, galletita Manón y palito salado. Qué grande, Martita. Daniel Romano dice, la mielcita, chocolate Jack. Sí. Galletita de chocolate azúcar. El de los muñequitos, ¿no? Claro, claro. Tu hija, Nayara. Nayara. Hola, Ma, te estamos viendo, dice en la tele. Soy hola, Nayu. Hola, mi amor. Hola, tía y Rami. Graciela Esteban dice, qué bueno verlo y escuchar la mejor música. Yo llevaba mielcita, chocolate ya y la galletita de azúcar, dice. ¿Eh? Así que la gallinita de azúcar. La gallinita de azúcar. Así que, bueno, sigan escribiendo, escribiendo, que estamos hasta las 24 horas. ¿Qué dice Rami? México, sí, no debe lo capitán. Yo no lo quise decir. ¿Para qué? Bueno, yo Messi, quiero. La culpa es tuya. De fruta, a mí me deben todavía el de fruta. Vamos, tire, bueno, tire. Ya saben. ¿Otras golosinas más había cuando éramos chicos? Ya saben, viernes, Ultra Night. Ahí están las clases de Raúl Delgado. ¿Cómo y después bailan, después siguen bailando, El Cremocoa. Salva, el jueves salsa y bachata, salsa y bachata en Ultra Night, Sábado Ultra Night, Avenida Mitre 4637, ahí de la mano de Claudito Gómez y Melito Roja, hasta que vuelva el gran Silvestro, los sábados a partir de las 22 horas y los domingos Night Star, a partir de las 20 horas, ahí de la mano de Antonito y de Giuseppe. Ahí está Alejandra Llane, está Cari, están toda la gente linda de Night Star. Así que a partir de las 20 horas, Avenida Mitre 4637. Todos los caminos te conducen a Ultra Night. Bueno, paragüita de chocolate, dice la prima, Sí. Así que Messi, ahí te tiraron el palo, ¿viste? Pico dulce. ¿Qué más? Pico dulce. Elizabeth Brito dice, beso de Mati, Lian y Eli de la Costa, La tía de los nenes. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Besos. Así que bueno. Bueno, Marcelo Salto dice, lo que llevaba mucho el naranja redonda con un naranjú, piquito. El naranjú. Naranjú. El naranjín. Sí, sí. El naranjín. Qué rico. Bueno, sigan, sigan escribiendo. Mientras tanto, sigamos disfrutando de las manos de Juan Carlos Silvestro. Lo mejor es americano. Dale allá, papá. Spezza la schiena. ¿Cómo les gustan estos clásicos, no? Solamente lo van a escuchar acá, acá, de la mano de Juan Carlos Silvestro, en la 102.9 Pop, amigo del americano. ¿Y dónde más? En Ultranay. ¿Por qué no lo dice usted? A ver, allá, vamos. En Ultranay, los sábados, estamos ahí en Avenida Mitre 4637. El jefe me ayuda. Vamos, póngale gana, Pochi. Y los sábados con el jefe. Y los domingos con Nay. Star Nay. De la mano Antonito de Giuseppe. Y Alejandra Yane. DJ Claudio Gómez. La Pochi y Lechi. Los sábados también Claudio Gómez, Miguelito Roja. Hermosa la música. Un saludo grande a la gente de Stack de Ultranay, toda esa gente linda, todo ese grupo que trabajamos en Ultranay, así que gracias Silvestro, gracias. Sí, gracias por... Esto está mal decirlo, pero esto para alguna gente que no la conocen y que otra la conocen muy bien, me parece que usted la verdad que ayuda mucho. Eso es una excelente persona, no porque yo esté trabajando con ustedes, ya se lo dije, pero hay mucha gente que la verdad se tendrían que dedicar a su vida tranquilo y nada, usted sabe por qué lo digo. Así que, señor Juan Carlos Silvestro, yo me saco el sombrero con usted, así como yo, mucha gente que estamos al lado suyo, nos sacamos el sombrero. Gracias, chicos. Nunca cambie la humildad que tiene. Hay que darle para adelante, nada más. Así que vamos. Bueno, chicos, ahí estamos, La consigna. Bueno, la consigna era, dígalo. ¿Qué comíamos cuando íbamos al colegio? ¿Alguna galletita, alguna golosina? ¿La bananita dolca? ¿Qué pero, comíamos? ¿Pero por qué? ¿Qué golosina pero, comíamos? ¿Por qué se ríe? Porque nombró la banana. Ay. Yo no lo dije. No, vos dijiste bananita dulce. Ay. Por eso soy negrita. Bueno, Martita decía que uno más lindo que otro los clásicos, Juan Carlos, Así que bueno, Antonito de Giuseppe dice, quiero hacer mención al trabajo de Pepe Darío y el Mono todos los domingos. Bueno, gracias, un placer estar con vos también, Antonito, ¿eh? La verdad que un placer estar con vos, con tu señora, ahí con Alejandra, con el otro muchacho. ¿Cómo se llama el otro muchacho? Marido, la pareja, no sé, Alejandra. Jorge. Jorgito, también. Jorge. Excelente persona. Y también ahí está. Gracias, gracias, gracias, gracias. Bueno, ¿qué más? Bueno, no se olviden que los sábados están ahí en Ultra Night la Pochi con su bisutería y la hechicera con su ropa, ¿sí? También están los chicos de Infinito Americano, también está la gente de la cocina, Alejandra, Ramiro, Giselle, así que están todo ahí, muy buena gente, todo lo que trabaja en el Ultra Night, así que ya saben. Y re agradecido. Y en la barra está Darío Silvestro, está Nachito, está sí. Gastón, que ellos te van a atender de primera en Ultra Night. Y yo soy el que llevo y traigo la bebida, yo soy el que abateo, Si yo no me muevo, vos no te movemos. El jugador de toda la cancha, él cuida, él hace todo. Yo soy el que... Permiso, yo te miro desde casa por la cámara. Para que tenga la bebida fría. Yo te miro desde casa por la cámara, no me dejan ir todavía, mis médicos, pero bueno, ya vamos a poder ir. Ya va a venir, a cuidarse. Bueno, sigamos, bueno, a ver. Una vez más. Sí, ya pasó una hora, che, qué lindo, Bueno, dígalo de vuelta, lo de la consigna que estamos haciendo. La consigna es, ¿qué comíamos cuando íbamos al colegio? ¿Alguna galletita, alguna golosina? ¿Qué nos compraban en el kiosco? Hay un montón que falta nombrar. Ya nombraron un montón, pero falta nombrar muchas. Si se quieren comunicar con nosotros, hágalo al 11-6470-47. 11-6470-47 es el teléfono de la 102.9 VOC. Esta es tu onda, dale. Che, no son las chicas. ¿Qué chicas? No, déjela a las chicas. ¿Se comunicaron? Yo sé, tres, me contó tres, un pajarito tres, que tres. Las chicas están en reunión, está más querida. A mí ya me está riendo esta oreja, así que. ¡No, déjela, no las nombre, déjela, que estamos bien. Che, vamos ahí a una pausa publicitaria y cuando volvemos, Silvestro, pum para arriba, Prepárense, vamos. No creo que le dé la cabeza para otra cosa. Silver Travel es más que viajar, es tranquilidad, organización y experiencias que se disfrutan de verdad. Viajes grupales, destinos increíbles y atención personalizada en cada detalle. Elegí viajar seguro. Elegí Silver Travel, donde comienza tu historia. Viajes que se disfrutan desde el primer momento. 11 23 93 89 75 11 51 11 66 18 silvertravel26@gmail.com Instagram travel.silver. ¿Necesitas enviar algo urgente? Con Logística Shipment lo tenés en destino el mismo día. Envíos rápidos, seguros y confiables. Ideal para empresas, comercios y particulares. Contactalos ahora. 11 44 72 2408 11 3056 0961 Instagram @shipment.ok Logística Shipment, tu envío en tiempo récord. ¿Te gusta bailar y querés llevarlo al próximo nivel? Llegan las clases de Americano Rock, clásico y combinado. Aprende con los instructores Sandra y Fabián. Corrección de pasos y postura. Nuevas figuras para tu coreo. Para bailar solo, sola o en pareja. Porque siempre hay algo lindo para aprender. Martes, 20:15 horas. Puerto de Palos, 356. Villa Domínico, Avellaneda. Informes e inscripción. Sandra, 11 6547 0408. Fabián, 11 5713 3992. Anímate, bailá y disfrutá el Americano Rock como nunca. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos de vuelta después de la pausa publicitaria en Amigos del Americano por la 102.9 Box. Bueno, che, como decía, a ver, bueno, sí, Daniel Romano dice chicle jirafa, caramelo subu, chicle Adam de colores. Qué bueno. ¿Te acuerdan los chicles bazooka también? Sí. Oh, los chicles. Sí, sí, me habré tragado chicle bazooka. Chicle. Tiene razón, es verdad. O la abuela decía, viste, se te van a pegar en las tripas. No te, tenés, no te lo tenés que trabar. Sí. Bueno, DJ. Las gotitas de amor. ¿Las qué? Eran una, sí, una cajita. Eran de colores. Que las mordían, eran de caramelos chiquititos. Gotitas de amor se llamaban. Ah, los de anís, estaban después los de anís, que venían en cajitas con corazón. Ya era época del Tubi 3 y Tubi 4. Ah, vamos, vamos, Tubi vamos. Claro, 4. La única vieja soy yo. Sí, sí, bueno, bueno, ah. Bueno. Eso lo dice usted. Tubi 3 no, y Tubi 4. No, no, no. Soy una niña, ahora cumplo dentro de poco los años. No, pero recién dijeron un montón, el Topolín. Sí. Sí. Los Jack, Caramelo Sub, sí, sí, Adam, sí. Los chicos Adam de que yo decía. La cajita. Sí, ¿cómo es cuando hacías? Ah, vos, es, no, esos son otros. Los que venían en una tableta de sí. Colores que hacía tic, tic, tic, tic, tic. Los Adam venían en una cajita así de cartón. Palito y los salado, no todo lo que dijeron. Un montón sí. Dijeron. Así que bueno, hasta las 24 estamos. Así que pueden. Los decirnos, media hora, qué fea. Naranjín. Qué feo que eran los media hora. Pero no cagaban, porque no duraban media hora. Bueno, abuelita, sí. Silvestro, sí, sigamos vale. Disfrutando su música. Vamos. We'll be right back. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Radio Box.

Bueno, ahí estamos. Que no lo quiero cortar porque está pasando unos temazos. Mirá, ya me doy cuenta acá, ¿eh? Así que bueno, ahí estamos. Alejandrito Zacarías decía: hola, Ale, querido, ¿cómo está, papá? Cuando fui a la primaria, dice, no existían las golosinas. Éramos tan pobres. Ale, pará. ¿Qué iba a la primaria? ¿Con Colón? Dale. Martita Godoy decía: temazo de Brian Adams, me encanta. Sí, claro que sí, Martita. Qué lindas versiones remisadas, decía Martita. Ahí está Mario Tarcaya. Hola, buenas noches, dice. Hola, Mario. Hola. ¿Cómo estás, genio? Capo Juan con esos temas, dice. Hola, Marisa. Marisa Martín. ¿Cómo está? Buenas noches, Marisa. Hola, hola, dice. Recién me conecto, perdón. No, por favor, gracias por estar. La consigna. Ahora lo decimos. Antonio Giuseppe dice: uno mejor que otro. No das Silvestro. Bueno, claro que sí, ¿eh? Hola, gente linda del americano, dice Marisa Martín. Mario Taguedes, saludo a todos. Dani Conde dice: hola, Mari. Bueno, ahí se están saludando. Sí. Marisa Martín dice: qué lindos temas, Juan. Un capo. ¿Cómo está, Juan? Cuídate mucho, porfi, ¿eh? Sí, que se está cuidando. Ya tomó ahí. Me estoy cuidando. Ya tomó la pastilla ahí. Sí. Escuchame, Emil dice: ya tomó, ¿eh? El que ve la pastilla, ¿eh? Así que. Ahí está. ¿Viste? Menos mal que tomaste, mirá. Sí. Ahí arrancó. La Emilce, ¿eh? La pastilla, Silvestro, dice, ya la tomó. Sonó el despertador. Ok, dice. Bueno, Martita, se están saludando. Bueno, ya saben, comunicarse al teléfono de la radio, la 102.9 VOC, 11-6470-47, 6470-47. Y ya saben, todos los caminos conducen a Ultra Night. ¿Por qué digo todos los caminos conducen a Ultra Night? Porque Ultra Night solamente no está jueves, viernes, sábado. No, Ultra Night arranca martes. Ultra Night arranca martes, tango. Con tango, la a ver onda. Si me equivoco, Silvestro. Arranca los martes con tango. Los miércoles, clase de americano con Raúl Delgado. Los jueves, salsa y bachata. Voy bien. Los viernes, Delgado con los americanos y después. Siguen bailando un poquito más. Sábado, Ultra Night, sábado a partir de las 22 horas, de la mano de Claudio Gómez y Miguelito Roja, ¿sí? Y los domingos, Night Star, ¿eh? De la mano de Antonito de Giuseppe y ahí Alejandra Llana. Que este Llana, domingo perdón, estuvo explotado. Tremendo. Así que, arranca martes Ultra Night, ¿eh? Ya saben, todos los caminos. Avenida Mitre 4637 desembocan en Ultra Night. Ahí está, ¿eh? Bueno, ¿qué quería decir, Pochi, usted? No olvidé. ¿Por qué no le diste la pastillita a ella? ¿Eh? Se olvidó. Que quería decir la consigna que estaba. Ahí me acordé. La consigna es: ¿qué comíamos en el colegio cuando íbamos? ¿Qué golosina comimos en el colegio? Eso, qué golosina. Ya dijeron de todo. Y después. Topolín. Después lunes podemos hacer qué, digamos, qué diversión o juego llevaban al colegio, ¿no? Oh. Vio que estaba la bolita. La payana. Esto, el otro, pim, pam, pum, pum, pum, pam. Bueno, señor operador técnico, vamos a una pausa publicitaria y ya seguimos disfrutando de la mano del señor Juan Carlos Silvestro, los mejores americanos. Dale. Silver Travel es más que viajar, es tranquilidad, organización y experiencias que se disfrutan de verdad. Viajes grupales, destinos increíbles y atención personalizada en cada detalle. Elegí viajar seguro, elegí Silver Travel, donde comienza tu historia. Viajes que se disfrutan desde el primer momento. 11 23 93 89 75 11 51 11 66 18 silvertravel26@gmail.com Instagram travel.silver. ¿Necesitas enviar algo urgente? Con Logística Shipment lo tenés en destino el mismo día. Envíos rápidos, seguros y confiables. Ideal para empresas, comercios y particulares. Contactalos ahora. 11 44 72 2408 11 3056 0961

Bueno, bueno, ahí estamos disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro, los mejores americanos. Che, cómo me gusta de Lady Gaga, ¿eh? Me encanta Lady Gaga. Bueno, decía Marisa, Romina Martínez, Emilce, hoy es una buena noche para escuchar tema viejito, dice, ¿eh? Qué lindo tema, decía Marisa. Y Alejandro Zacarías dice, hablé con mis compañeros de primaria, egresado año 1974. No nos mientas, dale a nosotros. Y me hicieron una lista, Jack con sorpresa, Bloquecito Suchar, Topolino, Corazoncito Dorins, Caramelo de Leche Mumu, Media Hora. ¡Qué grande! Vicky dice que compraba moneda de chocolate, ¿eh? ¡Qué rico! Marisa Temazo Juan. Bueno, ahí está. Mira quién está ahí. Mira quién vino. Dice, muy buena noche para todos. Poner cumbia Silver, jaja. Le mando un saludo enorme a todos, en especial a su querido hermano, ¿eh? A Juan Carlos Silvestro. Ahí está. Gracias, Darío. Silver, gracias. Gracias por estar, Silver, querido. Muy bien. Dari, ¿cómo lo sacamos al Pepo, eh? Pobre Pepo, después se tuvo que ir con prefectura. Lo acompañaron hasta la casa. Bueno, che, muchísimas gracias a todos por estar ahí, ¿eh? Bueno, ya saben, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los caminos conducen a Ultra Night, Avenida Mitre 4637, ¿eh? Y los sábados, Ultra Night, de la mano de Claudio Gómez y Miguelito Roca, baila toda la noche, ahí con el staff de la chica, de la pochi, de la hechicera con su ropa, la pochi con su billutería, ¿eh? Los chicos de la barra, Nacho, Gastón, Darío, Pepe, Carlito, Marisa, estoy nombrando a todos, espere, no me mire. Estoy nombrando a todos. Claudio Gómez, Miguelito Rojas, Alejandra en la cocina, Ramiro, Giselle, toda esa gente, Gladys Cruz, Daniel, Jorgito, Dani Condi, todos, no me olvidé de nadie, ¿no? Los nombré a todos. Jorgito. Jorgito, que saca fotos. Jorgito, de... sí, ya lo nombré a Jorgito. Toda esa gente, todo ese grupo, comandado de la mano de Juan Carlos Silvestro. Y también la señora Romina Emilce Martínez. Yo le digo Emilce porque no le gusta que le diga Emilce. Pero igual es media paraguayita, igual paraguayita. Lo único que está de bueno, que gracias a usted, Silvestro, que cuando va a Ultra se peina, ¿eh? Y se lava el pelo. ¡Vamos, Emilce! ¡Qué grande, Emilce! Te quiero. Un beso grande ahí. Bueno, che, ¿qué más? Y vamos a ir a otra pausa publicitaria y después seguimos disfrutando la mejor música de la mano de Juan Carlos Silvestro, en Amigo del Americano, por la 102.9 Box. Vamos. Exijo respeto. Silver Travel es más que viajar, es tranquilidad, organización y experiencias que se disfrutan de verdad. Viajes grupales, destinos increíbles y atención personalizada en cada detalle. Elegí viajar seguro, elegí Silver Travel, donde comienza tu historia. Viajes que se disfrutan desde el primer momento. 11 23 93 89 75 11 51 11 66 18 silvertravel26@gmail.com Instagram travel.silver. ¿Necesitas enviar algo urgente? Con Logística Shipment lo tenés en destino el mismo día. Envíos rápidos, seguros y confiables. Ideal para empresas, comercios y particulares. Contactalos ahora. 11 44 72 2408 11 30 56 0961 Instagram @shipment.ok Logística Shipment. Tu envío en tiempo récord. ¿Te gusta bailar y querés llevarlo al próximo nivel? Llegan las clases de americano rock, clásico y combinado. Aprende con los instructores Sandra y Fabián. Corrección de pasos y postura. Nuevas figuras para tu coreo. Para bailar solo, sola o en pareja. Porque siempre hay algo lindo para aprender. Martes, 20:15 horas. Puerto de Palos, 356. Villa Domínico, Avellaneda. Informes e inscripción. Sandra, 11-6547-0408. Fabián, 11-5713-3992. Anímate, bailá y disfrutá el americano rock como nunca. Bueno, ahí estamos de vuelta de la pausa publicitaria. Hola Mónica, Mónica Galarza dice, buenas, buenas. ¿Cómo está Moni? Anoche tuve el placer de bailar con Moni. Qué bailarina que es Mónica Galarza, ¿eh? Excelente bailarina. Bueno, 11-6470-47 es el teléfono de la 102.9 Box. Ya saben, si nos quieren llamar, comunicarse con nosotros, pedirnos un tema, nos pueden llamar al 6470-47. Ahí le está saludando Mónica Galarza. Hola Juan, dice. Así que, bien ahí. Bueno, vamos a seguir disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro. Dale gas, papá. Nostri cuori ardono in parole.

ganas de verte hoy. No es cualquier sábado, hoy será diferente. Hoy buscar ese momento para conocerte. Hoy será hoy. Hoy dejaré de lado toda mi vida. Hoy caeré en el camino sobre tu sonrisa. Hoy me quedaré mudo si me hablas. Hoy será hoy. Primicia, primicia. Primicia, uy, si hay, ¿no, Silvestro? Cuando vuelva Silvestro, agárrense, Espera que vuelva. Cuando vuelva Silvestro, así que ya saben. Bueno, Adrián Carolay dice, buenas noches chicos, qué buenos americanos, mucha vibra, Juan. Huguito Gripí, hola, mi amigo Huguito Gripí, muy buena noche, amigo del americano. Hola, Huguito, gracias por estar ahí, un beso grande a tus hijos, un saludo a Lili, gracias por el aguante. Hola. ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién? Con el pirata. Hablo con Ultra Night. Pocho, tratá que los domingos cargás combustible. Porque se te queda la máquina. Y güey. Monito. Nah, está bien. Ay, padre, baile, mono. Vos sos feliz. Le traigo alegría a la pista. Anoche. ¿Entendés? Viste que. Viste que anoche sí. Estaba llevando, viste, los Federico, esto, estaba llevando la caja. Después sí. me invitaste esa. Criptonina, ¿qué hacés vos, criptonina? ¿Cómo ese, es? Mamá querida. Iba y venía, iba activo. Y venía, no podía parar. Eso activa. Le di un traguito. Pero pará. Bueno, sí, está buenísimo. Escuchémonos antes. Che, está pasando buena música. El señor es nuevo en la sí, música. Sí, muchacho, lo estamos probando. ¿Recién empezó? Lo estamos, estoy a prueba. Te lo presentamos. Estoy a prueba. Ah, está bien. Está a prueba, ¿no? Juan, que venga a pasar música Ultranight, decile. Te lo presentamos. Que hay un huequito. Juan Silvestro. Hacemos un huequito. Juan Silvestro. Alias. Un gusto. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Está aprobado? Sí. ¿Te gusta la música del muchacho? Pasa, no me pasó Julio Iglesias todavía. Ah, da, pará, no empecemos. Dejalo, que está. Esperá que está empezando y ya empezá. Pará. Dejalo, porque está si bien, no se va bien. A asustar y no va a querer venir más. Tengo un montón de Julio. No va a querer venir. Ah, sí, me gusta. Prepárense que cuando vuelve, prepárense que está. Viene con todo, parado a Julio. Sí, que se va a venir con Tutti Frutti. Ahora que tiene tiempo, está en la house, meta no. La bandeja, está taca, taca, taca, taca. Olvídate. No, olvídate. Ah, está a morir, está creando a morir. Y bien, ¿cómo sí. responde? Bien. Así me hace bailar. Olvídate. Bien ahí. Escúchame, monito, la consigna era, pero era para la primaria y la secundaria hasta segundo año, la secundaria. ¿O era solamente no, primaria la consigna? No, ¿qué comías en el colegio? ¿Sándwiches de milanesa nada más? No. ¿Qué comías en el colegio? No, primero y principal que nadie lo dijo, el heladito. Cuando era chico. El heladito seco. ¿Se acuerdan del heladito seco? Cuando era dije, chico. ¿Te da la gallinita? No, de gallinita. Sí. Escuchá, Pocho. No, pero el heladito. Pocho, escuchá, Pocho. Cuando ibas sí. al colegio, ¿qué comprabas en el kiosco? Sí. Cuando era chico, no, cuando nunca fuiste chico. Porque hacía ¿pero frío. ¿Pero qué te compraba un vino? No, sí, obvio. Obvio que obviamente que compraba un choripán y un vino. No, Pocho, en séptimo grado hacía mucho frío. Escúchame. Sí, te repito de vuelta. Cuando eras chico, ¿qué golosina comprabas en el kiosco? Lo vuelvo a repetir, los heladitos, el chicle jirafa. El maní con chocolate. Ahí está. El maní con chocolate que no era en la caja amarilla. Bueno, pero te tiro la otra. Después cuando empecé a crecer un poquito más, pasado por mi amigo, el tres pluma. Claro, se llevaban la petaca. El dulce. Claro, se llevaban la petaca ustedes. Después ahí empezaron. Y ahí empezaron todos los quilombos, empezaron a revisar, por culpa de ustedes, porque se llevaban la petaca. Claro. Ahí entró Julio Iglesias. Mira, de lado somos así. Ahí entró Julio Iglesias, ¿eh? Ahí te. Escucha. Entró Julio Iglesias. ¿Eh? Ahí va Julio Iglesias. Jorge. Así que bueno, Pochito. Sí, ahí está, bueno. Bueno, escúchame, porque ¿sabes una cosa, mono? Porque el sábado no sé dónde ir y el domingo tampoco. ¿A dónde me aconsejas ir? Oh. Yo tengo un lugar. Camino de allá, capital. Te venís, no sé, vos te venís por autopista, no sé, te venís ahí con la. En Alicapo, vamos a Alicapo. Autopista. Avenida Mitre. Autopista. 4637. Todos los caminos conducen al Ultranight. Sábado a partir de las 22 horas. De la mano de Claudio Gómez y Medito Roja, ya sabes, ahí, Tac. Sí, 4637, perdón. Avenida Mitre 4637. Sí. Y los domingos, Night Star también. Al mismo lugar. En Ultranight. En el mismo lugar. ¿Qué te parece? La misma gente, solamente se cambia el nombre. Olvídate. Está bien. Pero la misma attention. Olvídate. Toye. Sí. Está bien. Bueno, Pochito. Bueno, monito, sigan con lo suyo. Ahí un saludo ahí a la mesa, Juancito, a vos y obviamente a mi pulpera de Florencio Varela. A la pulpera de Florencio Varela. A la pulpera de Santa Lucía. Obvio. Bueno. Besos totales. Bueno. Nos vemos. Pochito, estamos buena semana y nos vemos. 4637 Avenida Mitre, Ultranight, ya sabes. Sí, es que planta baja o primer piso. Primer piso, papá. Para no equivocarse. Primer piso, está bien. Listo. ¿Qué sabe? Más adelante, sí. Porque, viste, Silvestro. Aparece, viste, aparece. El tipo está pensando a ver cómo ir dándole a la gente renovando. El tipo está la cabecita de él no para, ni cuando duerme. Sí, está bien. Así que no sabe, nunca sabe. Ahora, primer piso. Ahora sabe cómo está. Dios dirá después. Por ahora. ¿Qué es eso? Después dirá. Ya sabes. Bueno, así que por ahora en el primer piso. Pero dale, Pochito. Dale, nos vemos, besos amigo. A todos. Buena semana, adiós, gracias por estar. Chao, querido. Chao, chao. No, por dale. Favor. Chao, chao. Cuídate. Yo también, dale, chao. Ahí estuvo el Pocho, ¿eh? Bueno, vamos a seguir disfrutando. 11-6470-47 es el teléfono de la 102.9 Box. Esta es tu onda. Nosotros estamos todos los lunes de 21 a 24 horas, amigo del americano. Musicalizando el gran DJ, el señor Juan Carlos Silvestro, ¿sí? Acá con la Pochi, la chisera que hoy no vino, está esperando todavía la cuadrilla de Sur. Le dijeron que a las 12 de la noche se está preparando para recibir a la cuadrilla. Y con nuestro operador técnico, el señor Damián Espadera, también acá está Mari, que nos acompaña lunes tras lunes, ¿eh? Ya saben. Sigamos disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro hasta las 24 horas. Dale.

fmradiobox.com. Bueno, bueno, ahí estamos. Ya queda poquito, ¿eh? Nada. Ya saben, todos los lunes a partir de la 21 hora, amigo del americano por la 102.9, de la mano de Juan Carlos Silvestro, con los mejores novedades. Hay un montón, y lo que tiene, ¿eh? Esto no es nada. Esto recién arranca, ¿eh? Así que prepárense, y cuando vuelva Ultra Night, prepárense, ¿eh? Porque van a gastar los zapatos, ¿eh? Así que ya saben, ¿eh? Todos los sábados a partir de las 22 horas Ultra Night, de la mano de Claudio Gómez y Miguelito Roja. Pero cuando vuelvan, mamá, ¿eh? Hasta el Pocho va a bailar. Así que Pocho, anda practicando, papu, ¿eh? Saca una y saca otra, saca una y saca otra. Los sábados. Y los domingos en iStar, de la mano de Estanito y Giuseppe, a partir de las 20 horas. Avenida Mitre, 4637, Ultra Night. Todos los caminos conducen a Ultra Night. Bueno. ¿Qué? Nosotros no tenemos que hablar. Quedan 15. Que siga el gente. Hasta la 24, sigamos disfrutando al señor Juan Carlos Silvestro, dale. Bueno, vamos a ir saludando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por la buena onda y por el aguante. Muchísimas gracias, Emilia Cardoso había dicho gracias, Juan, por el tema que te pedí. Te aprecio mucho, sos un genio, seguimos escuchando, Así que Romina le había dicho quédate quieto, Silvestre, no sé qué tal. Me dijo, bueno, pobre, está ahí. Bueno, Marta Godoy dice, buenas noches, amigo del americano. Marta Godoy dice, excelente programa y muy buena música. Hasta el próximo lunes, buena semana. Gracias para vos también, Martita. Nos vemos el sábado en Ultranay, ahí vamos, ahí te vemos. Así que bueno, también te había despedido Romina Milce. Milce también se va a dormir. Así que gracias, Romina querida, por el aguante. Bueno, vamos a disfrutar de los dos temas más y nos vamos, Silvestro, ¿no? Vamos a escuchar. Sí, vamos. Nos vamos y nos quedamos un ratito más. Vamos. Todos juntos. Vamos. Que dejó tantas heridas en mi alma para no cometer el mismo error y así evadir cada una de tus trampas. Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho. He sido en tu vida solo tu desecho. Que después que te divierte lo abandonas. Hoy sin remordimiento dices que te dejé solo y para colmo de mis males. Solamente Dios sabe lo mucho que te quiero y lo que te he defendido. La gente pierde, lo abandonas. Hoy sin remordimiento dices que te dejé solo. Y para colmo de mis males, solamente Dios sabe lo mucho que te quiero y lo que he defendido. La gente me juraba que no me convenías, que tú no eras bueno. Yo que no creía, pues a mí no me importaba, porque yo me soñaba toda mi vida junto a ti. Mientras tú te reías de mí, ahora me doy cuenta que en ti no hay inocencia. Bueno, nos estamos yendo, Espero que hayan disfrutado de esta tremenda música de la mano de Juan Carlos Silvestro. Bueno, Juanca, querido, nos vamos. Bueno, muchas gracias a todos por estar. No quiero hablar mucho, pero bueno, muchas gracias a todos por estar y gracias por todo, por el aguante. Gracias. Tiene que ir a descansar, que mañana tiene ¿control? Médico, mañana tiene control, 8:30 de la mañana. Vamos a ver qué me dice. Ojalá que me dejen ir, pero bueno, estamos complicados. Despacito. Tranqui. Ya vas a volver y cuando vuelva. Sí. Vas no con se, todo. No saca a nadie. Vas se con preparen. Todo. Vas con todo lo misible, no sabés. Cargado, más que Rambo, un grupo de líquido. Pochi, querida. Bueno, se fue otro lunes, gracias por todo. La verdad que la pasamos re lindo acá en Ultra. Somos un grupo muy, muy ameno. Exacto. Es lo bueno. Así que nos vemos, si Dios quiere, el finde y después el lunes. Olvídate. El finde en Avenida Mitre 4637, en Ultra Night. Sábado y domingo, Ya saben, Como digo siempre, todos los caminos conducen a Ultra Night. Bueno, le mandamos un beso grande a la hechicera que está esperando todavía. Eso. Está esperando los chicos de la cuadrilla de Sur. A la cuadrilla. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias a nuestro operador técnico, el señor Damián Espadea. El bailarín. Muchísimas gracias a la directora de la radio, la señora Claudia Laporta. A Mari, que siempre viene y nos hace el aguante. Así que. Muchísimas gracias a todos. Voy a decir algo muy cortito. Que me quedó ahí, yo tengo que decirlo porque soy así y lo tengo que decir. Yo soy un tipo muy agradecido de la gente que siempre me dio una mano, siempre me abrieron las puertas de su casa. Más allá que he tenido diferencia con gente que me abrieron puertas de la casa, pero bueno, no nos hablamos más, pero siempre los voy a respetar, siempre voy a hablar bien de ellos. Yo quiero decir algo, en la vida hay que ser agradecido de la gente que te da una mano, ¿sí? Porque obvio, nunca sabés la vuelta de la vida, ¿eh? Así que yo soy agradecido de la gente que me ayuda y me da una mano. Y a la gente que ya no hablo más, que en un momento me abrieron las puertas de su casa, yo siempre le deseo lo mejor, ¿eh? Ya sabes, hay que ser agradecido y nunca tenés que morder la mano del que te dio de comer o del que te ayudó. Así que, buena semana, buen fin de semana. Nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere, de 21 a 24 por la 102.9 Vox, amigo del americano. Y como digo, sean felices. Chau, chau. La noche llegó. Radio Vox. Estamos para que tu noche suene bien.